Grammar Builder 1. Ir, ser, and ver in the imperfect. Ir, to go. Yo iba. Tú ibas. Él, ella, usted iba. Nosotros, nosotras íbamos. Vosotros, vosotras ibais. Ellos, ellas, ustedes iban. Ser. To be. Yo era. Tú eras. Él, ella, usted era. Nosotros, nosotras éramos. Vosotros, vosotras erais. Ellos, ellas, ustedes eran. Ver. To see. Yo veía. Tú veías. Él, ella, usted veía. Nosotros, nosotras veíamos. Vosotros, vosotras veíais. Ellos, ellas, ustedes veían. Eran las 11 de la noche y nevaba. It was 11 at night and it was snowing. Era un día de invierno y no se veía a nadie en la calle. It was a winter day and there was no one to be seen on the street. Estaba nublado e iba a llover. It was cloudy and it was going to rain.